Yo te quise de verdad que yo te quise, pero simplemente conmigo jugaste. Y por eso que te digo de decirte, márchate, yo trataré de olvidarte. Vete de aquí, porque de ti ya no me quiero acordar. Te di mi amor y también mi corazón, y ya lo ves, me pagaste con traición. Yo no lloraré, porque no vales la pena, y cantaré para borrar mi condena, y viviré para lograr mi alegría, y así lograré borrarte de mi vida. Yo no lloraré, porque no vales la pena, y cantaré para borrar mi condena, y viviré para lograr mi alegría, y así lograr borrarte de mi vida. Que yo te quise, pero simplemente conmigo jugaste. Y por eso que te digo, debes irte, márchate, yo trataré de olvidarte. Vete de aquí y no vuelvas nunca más, porque de ti ya no me quiero acordar. Te di mi amor y también mi corazón, y ya lo ves, me pagaste con traición. Yo no lloraré, porque no vale la pena, y cantaré para borrar mi condena, y viviré para lograr mi alegría, y así lograré borrarte de mi vida. Yo no lloraré, porque no vale la pena, y cantaré para borrar mi condena, y viviré para lograr mi alegría, y así lograré borrarte de mi vida.